ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Infractoras de Mentes. Hoy, jueves 11 de septiembre, recordamos, además de ya el conocido acto en Nueva York, también, y más cerca a nuestra realidad, 41 años del golpe de Estado que se dio en Chile. Creo que es uno de los golpes de Estado e inicios de dictaduras que más han marcado la historia de nuestra región. Revelamos con esta fecha una fuerte violencia, una carga que tenemos que irla deconstruyendo, asimilando también. Y de esta forma, bueno, queremos contarles que en nuestro programa de hoy vamos a dar continuidad a lo que hemos construido y pensado para ustedes en este mes de septiembre, un mes de resistencia para muchas de las organizaciones, y lo hemos llamado el Bloque por el Derecho a Decidir, una serie de programas que están enfocadas sobre todo en el ámbito de la sexualidad, para pensarnos, cuestionarnos, construir juntas y juntos, para justamente vivirlas de una manera, una sexualidad más libre, más placentera, más informada, más autónoma. Así que ahora vamos a escuchar, antes de contarles un poco qué pasó hace 41 años en Chile, una de las primeras canciones que tenemos, que se llama Granos en la Cara y Pelos en la Mano, una cuña de nuestros amigos radialistas apasionados y apasionadas. Granos en la cara, pelos en la mano. Había una vez un colegio donde... Oye, encontraron uno del décimo con una chica del octavo en el baño. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué hacían? Qué mal, pues. ¿No entiendes? ¿Eso? Sí. Uy, ¿y era su enamorada? No sé, creo que solo era su vacile. Los papás y mamás se enteraron y más rápido que inmediatamente pidieron una reunión. Es un peligro para nuestras hijas, directora. Y para nuestros hijos también. Ajá, hay que hacer algo. Poner disciplina, sí. Un psicólogo que las oriente, cuidadores, algo. Mientras en el colegio discutían, Beto y sus amigos se escapaban para jugar. Ya verán. Todos a la vez. No serán giles. No. A ver, vamos a ver quién orina más lejos.

Y en ese sentido es que hoy, antes de empezar, digamos, queremos como de rutina pasarles y comentarles la historia de una gran música, artista, en nuestro segmento de La Dupleta. Ella se llama Omara Portuondo, quien es originaria, quien es cubana de nacionalidad. Ella es una gran música. Omara Portuondo es conocida en la música popular latinoamericana y también ella ha ganado una serie de premios muy reconocidos como el Grammy a una artista desde Cuba. Ella no vive en Estados Unidos, como en el caso de otras artistas cubanas que han ganado este premio importante, sino que desde Cuba mismo ella recibió este galardón. Una de sus primeras lecciones informales de canto las compartió con Compay Segundo de Buenavista Social Club, y bueno, estas canciones pasaron a formar parte de un repertorio histórico de la música latinoamericana y cubana. En septiembre del 2003 graba en los estudios de EGREM lo que será su segundo disco solitario producido por World Circuit, el álbum Flor de Amor, muy reconocido y que les invitamos a escuchar. Es marcó, digamos, una nueva dirección en la música cubana, junto con grandes artistas que lograron una fusión muy interesante, ¿no?, entre la música popular cubana y otros géneros como jazz, Latin jazz, como siempre los cubanos y cubanas tan famosos con este género, digamos. El 5 de noviembre del 2009 ganó el premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con Gracias, una de sus maravillosas canciones. Y ha compartido escenario con Pablo Milanés, Jorge Drexler, el uruguayo, Silvio Rodríguez, Chico Buarque de Brasil. Y bueno, ahora vamos a compartirles dos de sus canciones y de su música. Vamos primero con Toda una Vida y después Tres Palabras. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son Tomara Portuondo, y espero que ustedes también. Les invito a conocer más de esta música y de esta gran artista latinoamericana y del Caribe, de Cuba, un país hermano, un país amigo y referente político para muchas y muchos de nosotras. Y bueno, hoy hablando de la sexualidad libre, placentera, no sé, sin miedo, sin tapujos, en este bloque del derecho a decidir, es que queremos comentarles que el sexo y la sexualidad son parecidos, pero no significan lo mismo. Están relacionados, pero no son lo mismo. Entonces, muchas veces se dice sexualidad humana y se cree que hay que hablar de, o se nos viene a la cabeza, ¿no?, genitales, se nos viene reproducción, se nos viene relaciones sexuales. Pero la sexualidad humana es considerada para muchas y para muchos en realidad el arte de todos los sentidos, del oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Entonces, si nos damos esa posibilidad de descubrir la sexualidad humana de una manera mucho más allá de la reproducción y de la genitalidad, digamos, de los órganos sexuales, podremos descubrir justamente la magia que tiene la sexualidad. Porque la sexualidad no solo nos remite a lo biológico, al cuerpo, a la anatomía, como escuchamos en el audio de radialistas o como nos han enseñado tradicionalmente en el colegio, sino va mucho más allá, son las relaciones sociales con el otro, con la otra, en nuestra familia, en el colegio, lo que nos dicen los medios de comunicación. Todo eso influye para construir lo que nosotros creemos de la sexualidad. ¿Cómo caminamos, por ejemplo? ¿Las mujeres y los hombres caminan igual? No. Muchas veces no, pero eso también es porque nos enseñan a las mujeres que tenemos que caminar pie, pie, como es talón, talón, talón, talón, no sé qué, o que a los hombres

Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3 de la tarde y 30 minutos. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Y bueno, estamos conversando sobre sexualidades libres, placenteras, autónomas. Y bien, como comentábamos antes, la sexualidad humana no solo tiene que ver cuanto a la reproducción o a los genitales, a la anatomía del cuerpo, sino también a nuestra dinámica social, cultural, lo que nos han dicho. Y también, porque también forma parte de la sexualidad, son las relaciones sexuales, no únicamente, pero también. Y cuando hablamos de esto, y sobre todo cuando estamos en este periodo de la adolescencia, que es una etapa en la cual el cuerpo vive muchos cambios y el entorno a veces puede ser agobiante con tanta información, es importante, igual para padres y madres que nos estén escuchando y para los mismos jóvenes hombres y mujeres, es que nos demos cuenta que esos primeros acercamientos, digamos, a esas primeras experimentaciones por medio de besos, de caricias, de coqueteos, toda esa construcción que vamos teniendo en la adolescencia para en algún momento ya llegar a tener relaciones sexuales, por ejemplo, debe ser un proceso, o debería ser un proceso, que sin tanta miedos y sin tanto, digamos, recelo, podamos vivir. La idea es que mientras más información tengamos, mientras más apertura para dialogar, mejor podamos vivir esas experiencias. Entonces hay que ser bastante sinceras y sinceros con nosotros mismos y decirnos, ¿no? Si es que queremos vivir esa experiencia, ese contacto físico con otro cuerpo, ese diálogo, vivir esa relación, ¿no? Que puede ser muy, muy linda, muy mágica, muy intensa también, y descubrir eso, ¿no? Pero para justamente vivirlo como con más alegría, con más satisfacción. Pero por el contrario, si es que no estamos seguras de querer tener relaciones sexuales, por ejemplo, o no creemos que la otra persona esté seguro, esté segura, podemos ir como tomándonos un poco más de tiempo, porque si no también puede derivar todo eso en procesos de inseguridad, de miedo, de culpa, incluso de agresiones y experiencias de violencia sexual, por ejemplo. Entonces, la idea no es cohibirnos, La idea es como informarnos, poder sentirnos seguros, seguras, y así reducir al menos las posibilidades de experiencias feas de relaciones sexuales, y por el contrario, más bien de relaciones muy placenteras y muy seguras, ¿no? Entonces, conocer y amar el cuerpo, al amor, la sensualidad y al erotismo es una experiencia que nosotras desde la Coordinadora Juvenil les invitamos a experimentar, a lanzarse, ¿no? Y por eso siempre una actitud de investigación, de intercambio de experiencias siempre es siempre nutre, ¿no? Entonces, hay que, por ejemplo, darnos cuenta que muchas veces nos han dicho equivocadamente que el cuerpo tiene partes malas o partes sucias, ¿no? Y que no hay que tocarlas, que no hay ni siquiera que mirarlas, ni hablar de ellas. Por ejemplo, el clítoris, la vagina, que el pene menos que la vagina en realidad. Pero bueno, hay muchas partes que están prohibidas en un lenguaje, digamos, mientras estás comiendo. Si hablas de esos temas, digamos, esas palabras innombradas, vas a ver cómo salen los ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Esto no se habla, que en la mesa de esos temas nunca, aquí en esta casa no. Entonces, esos miedos como padres o madres de familia, hay que ir superándolo, porque mientras más barreras, más desinformación y más riesgos. Entonces, la idea es eso, ¿no? Como preguntarnos qué han dicho de un cuerpo. Cuando somos niñas, por ejemplo, ¿qué me dijeron sobre mi cuerpo cuando era niña? ¿Quién lo dijo? ¿Qué influyó? ¿Cómo influyó en mí eso que me dijeron, por ejemplo? O, no sé, ahora que somos adolescentes, ¿qué me han dicho sobre un cuerpo adolescente? ¿Qué me han dicho sobre la menstruación, por ejemplo? ¿Quién lo dijo? ¿Qué es lo más bonito que me han dicho sobre mi cuerpo? ¿Quién lo dijo también? ¿Y cómo lo dijeron? De una manera más, no sé, más grotesca, más, o realmente sincera, o con estereotipos o no, o no sé, como hacernos ese tipo de preguntas sobre el cuerpo y la sexualidad y darnos cuenta desde dónde vienen, puede ser interesante para darnos cuenta si vienen con cargas morales, religiosas, con desinformación y llena de mitos, o si es información que nos puede ayudar a vivir sexualidades más libres, más autónomas, más placenteras. Entonces, ahora sí nos vamos a escuchar el audio Derecho a Decidir, que el otro se nos confundió, pero esperamos les guste este audio. Salió positivo. Estoy embarazada. Loca, vas a tener dos guaguas. Tienes 25 años. Vos dijiste que la plata ya no te alcanzaba. No lo tengas. Estoy embarazada. ¡Qué hermoso! Vas a tener la parejita. Tranquila. Los guaguas vienen con un pan bajo el brazo. Tienes que tenerlo. Tienes que tenerlo. No lo tengas. Tienes que tenerlo. No lo tengas. Tienes que tenerlo. Basta. Es absurdo que quieran decidir sobre mi cuerpo. Solo yo decido. Y bueno, ahora vamos a escuchar una cancioncita para relajarnos un poquito y disfrutar de la música de Bebé, y se llama La Bicha. La niña de fuego te llama Dante y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña. Subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Que por delante y detrás soy un animal, no una musa celestial. Y a mi salvaje me gusta sacar a pasear, a subirse por los pinos, a jugar con la rueda de los molinos. Y a montar en mi columpio de cuerda y liarme alguna que otra juerga bajo las estrellas, en el mar y en el campo. Y que el sol nos descubra bailando y el viento que nos refresque todo el mambo. Mis pies descalzos en el fango chapeado.

justamente desde esa lógica, el placer está ligado a lo sexual, pero también a las experiencias del día a día, ¿no? Como el comer, el bailar, el reír, el salir con nuestras amigas y amigos, el tomarnos un tecito, el bailar, no sé, el autocuidado también, ¿no? El carcajearse sin que nos dé recelo, ¿no? Porque eso también demuestra la frescura y la libertad, nuestra autonomía, nuestra soltura, ¿no? Y cómo estamos seguras con cuando tenemos una autoestima, una seguridad en nosotras. Entonces, nosotras les invitamos a ver la sexualidad desde esa posibilidad de libertad, de autonomía, de experiencia, de satisfacción, y que se manifiesta, como les decía, en pequeños actos cotidianos del día a día. El bañarnos y disfrutar el agua, cómo nos recorre el cuerpo, démonos esa oportunidad de disfrutar, y así la vida se va a colorear, como dice André Lourdes. Entonces, bueno, también esperamos que toda esta información que les hemos compartido les ayude justamente para romper esas vergüenzas, esos miedos que sobre todo a las mujeres jóvenes, adolescentes, nos han metido en la cabeza, ¿no? Entonces, rompamos eso como madres, como padres, como tías, tíos, como personas adultas. No tengamos ese miedo a hablar de sexualidad. Y finalmente, antes de pasar a una entrevista que realizamos la coordinadora juvenil, esto va dedicado más para las personas mayores, a padres, a madres, en esta posibilidad de, no importa cuál sea su edad, poder romper sus propios esquemas y poder hablar de sexualidad con sus hijos, con sus hijas, y replantearse algunas cosillas y así mejorar un diálogo intergeneracional por el bien de todos y todas en la casa. Entonces vamos a escuchar la entrevista y regresamos para despedirnos. Hola a todas nuestras radioescuchas. Bueno, estamos aquí con nuestra entrevistada Violeta. Ella nos va a contar un poco sobre su vida y sobre cómo ha sido la vivencia de su sexualidad desde ser mujer y desde ser madre. Hola Violeta, ¿cómo estás? Cuéntanos a qué te dedicas y cuántos años tienes. Tengo 66 años. Me jubilé el 99 y después de jubilarme estuve haciendo algunos trabajos sobre administración de edificios. Después me sobrevino una situación difícil de separación con mi esposo. Fue una etapa muy, muy dura. Así es que me decidí por estudiar a estas alturas. Pero pienso que el derecho al conocimiento siempre está vigente y por eso lo estoy haciendo, con todo gusto. Bien, Violeta, queríamos saber si nos puedes contar cómo ha sido la vivencia de la sexualidad en tu vida, si es que está ido cambiando, si fue cambiando en el transcurso de los años, qué tan difícil o fácil fue para ti vivir esta etapa, digamos, o en las distintas edades. ¿En la práctica o en pensamiento? Ahora mi mente es más abierta con respecto a la sexualidad. En la práctica tuve una vida sexual normal, muy bien, importante, pero siempre que sea acompañada del cariño, de la ternura, que a veces hubo, otras veces no hubo, a veces era por mejorar la relación de pareja, pero había ausencias de ternura. Sin embargo, bueno, esa práctica, no sé, en mi caso existía. Y luego con la separación sí fue una situación difícil, de extrañeza. Pero me ponía a pensar y decía, a ver, qué he perdido. Si ternura no tenía, generalmente no tenía. Entonces, si tiene que haber un acompañamiento de cariño, de preocupación, de respeto. ¿No? Sin embargo, sí se extraña, ¿no? Sí es difícil. Pero sobre todo lo que molesta y el dolor es cuando se piensa que tu pareja con la que construiste un proyecto de vida, pues se acabó nomás, de la noche a la mañana, sin pensar en las repercusiones del nombre del hogar, ¿no? Sino pensó solamente en su situación, y la que queda a cargo del hogar, de las situaciones, de que siga marchando bien, de que tenga sentido, queda a cargo de la mujer nomás. Eso no debería ser, pero en la práctica, ¿para qué voy a hacer a estar mintiendo? Uno se acostumbra y se necesita, yo al menos he necesitado un compañero. Te mentiría si te digo que para mí no es necesario un compañero. Me mentiría a mí misma. Para mí es importante un compañero para realizarme como persona, para hacer mis proyectos, se hagan o no se hagan, pero ahí está, conversar sobre las hijas. Más allá de la sexualidad, la compañía de la pareja. Yo no podría vivir sin pareja. Por eso he aceptado incluso esta situación de vivir. No vivimos como pareja. Somos esposos, pero no somos pareja. Y es muy difícil. Pero más difícil sería para mí no vivir así. Porque ya viví 3 años en esa situación y fue peor, más triste. Entonces yo acepté esta situación. Cuando tú eras, por ejemplo, adolescente, cuando empezaste a pasar de la niñez a la adolescencia, ¿cómo era lo de tu cuerpo, por ejemplo? ¿Qué pasaba con el tema de tu autonomía, tus salidas? ¿Qué pasaba con el tema del autorreconocimiento de tu cuerpo? ¿Fuiste cambiando? ¿Cómo lo tomaste? Yo viví sola al comienzo de mi sexualidad, el reconocimiento de mi cuerpo, porque no tuve a una persona cercana a mi madre, que me haga acompañamiento en lo espiritual, en decirme, mira, tu cuerpo va a estar cambiando. E incluso cuando fue mi primera menstruación, yo me banqué sola. Entonces mi escuela más bien fueron las conversaciones en el colegio. Así fue. Entonces desde el comienzo de pasar de niña a mujer, estuve sola. Después, ya viviendo mi sexualidad, obviamente más sola, porque no podía conversarle de enamorados o nada de eso, porque venía una cadena de agresiones. Yo vengo de un lugar de agresiones a mí, ¿no? O sea, porque ellos no aceptaban de que yo tenga ni siquiera amigos. Yo buscaba casarme y salir de mi casa, pero y hacer mi pareja y formar un hogar precioso donde yo diga, no, yo voy a ser diferente. Yo voy a ser una guía, voy a ser una compañera para mis hijas, voy a ser una amiga. De alguna manera lo he logrado. ¿Cómo ha sido la vivencia con tus hijas? Cuando cada una fue creciendo, tuvo novios... Mm. Yo esperaba con ilusión que llegue ese día de la menstruación de mis hijas para sentirme compañera, para sentirme amiga, y esperaba. Entonces cuando a mi primera hija le llegó ese día hermoso, yo le mandé a hacer un ramo de flores blancos, le llevé, hizo una cena especial. Y no hablé de cómo es el proceso, cómo es la menstruación, no, porque eso ya se sabe en el colegio. Pero hubo una cena, fue una fiesta. Y así mismo pasó con mi segunda hija. No, ya con tanta emoción, ya fue. Entonces, pero hubieron flores. Porque ella, mi segunda hija, me llamó llorando, sabía que... ya venía, ¿no? Pero se llenó de emoción. Mamita, mami. Entonces ya, tranquila, mijita, qué bueno. Pedí permiso en la oficina porque eran como las 2 de la tarde y salí a acompañarle, a estar con ella y a mi madre. No a conversar de la... sino así. Y con la última de mis hijas, fue diferente porque ella fue independiente desde los 4 años. Entonces, como que ella ha tomado las riendas de más bien mías, de la familia, muy independiente desde que estaba en el jardín, era eso así. Regresando igual a tu vida, ¿tu primer novio fue quién? ¿Es tu esposo? No, para nada. No. Yo tuve mi primera relación a los 24 años y fue una experiencia linda, maravillosa, de un amor que se frustró a los 2 días que nos conocimos y después de tantos años nos volvimos a ver y fue como un cuento. Fue algo que yo no me olvido, porque fue de tal manera la situación que se presentó que creo que fue lo mejor. Y bueno, estos diálogos intergeneracionales, el poder releer nuestra vida, sobre todo cuando ya, bueno, no sobre todo, pero las personas mayores que muchas veces dicen yo ya estoy muy viejo, muy vieja para cambiar y para cuestionarme mi sexualidad, no hay tal, ¿no? Siempre es bueno darnos cuenta cómo fue nuestra sexualidad, porque de adultos y de adultas también se puede seguir disfrutando de una manera más placentera, más autónoma. Y bueno, muchas veces con toda la violencia que hemos llevado a cuestas y el cuidado de un hogar, a veces no nos damos esa oportunidad. Así que este programa también está dedicado para las mujeres y hombres adultos, padres y madres de familia, que todavía están a tiempo para repensarse su sexualidad y acompañar a sus hijos, a sus hijas, en este proceso para que sea vivida la sexualidad de una manera más placentera, más amigable, más amorosa, más sorora, ¿no? Entonces, nos despedimos hasta el otro programa y jueves, no se olviden de Infractoras de Mente, siempre en redes sociales también nos pueden comentar y gracias en cabina. Nos vemos la próxima semana.